bien, esto tampoco es Plaza Italia. A esta hora, Marco Silva y Marcelo Comparini se juntan nuevamente para cerrar el día con una buena conversa, algo de cultura pop y la mejor música de Oasis. Comienza un nuevo capítulo de Esto tampoco es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Yo sabía que Koeman no iba a cagar, si ese gallo iba a llegar, como el entrenador del Barcelona hoy día le dijo a Vidal de que hasta ahí no más llegó, que se busque otro club. Y yo creo que va a quedó sin club ahora porque nadie lo quiere. Sí, pues. Lo despidió. No, si lo quieren en todos lados. Lo odio. El equipo de los peluqueros lo quiere. ¡Lo odio! Tarjetas de crédito BCI Visa. Cuprum. Haz retiro de tu 10 fácil online y sin clave. Cámara Chilena de la Construcción. La solución es obra de todos. E invierte con Principal Simple Invest. Están presentando Esto tampoco es Plaza Italia. Bueno, hay 13 grados en Santiago y dicen que llueve desde la madrugada del día de hoy, en algunas partes desde la noche, ¿eh? No es de coca, ¿eh? No, yo te voy a decir al tiro, La lluvia va a ser mañana en la noche, punto. Con suerte. Marcelo, estás poniendo a prueba lo que es meteorología. Meteorología de Chile, la Dirección Meteorológica. Llámame loco. Aeronáutica Civil, la Dirección Meteorológica de Chile, gente chilena. De esfuerzo, Marcelo, que está diciendo acá, que estudió esto, que es chilena, Marcelo, te repito. Dice que mañana, tarde y noche, y también en la madrugada del miércoles, llueve. Sí. Hay gotitas, hay un ícono de unas nubes con gotitas. Una, dos, tres gotitas. Tres gotitas, Marcelo. Es que eso es muy poco certero. Muy poco certero. Es, puede haber una gota loca, la gota loca que le llaman. Yo te digo, claro, mañana que, en la tarde. Estas plataformas tipo AccuWeather y todas estas AccuWeather, ¿sí?, te dicen que va a llover aunque tenga 20% de posibilidades, porque la frustración de salir sin paraguas es mayor que la frustración de salir con paraguas y que no llueva. Es, ¿sí?, mejor, claro, que equivocarse para ese lado. Bueno, y aquí ya está el señor Lápiz, Miguel Iván Garantana. ¿Cómo les va, muchachos? Marco Marcelo, mira, yo para echarle más pelos a la sopa tengo la dirección de meteorología de dirección. ¿Me escuchan? ¿Estoy? Sí, perfectamente. Ah, muy bien. Cuando estamos en silencio porque estamos escuchándote. Qué inseguridad. Me parece, es que es raro eso, entonces me preocupo. Ya, según la información de Meteo Chile, ya, yo estoy de acuerdo con lo que dice Marco, que si hay un 2%, ellos anuncian como precipitaciones, pero ellos dicen que mañana, en la mañana, va a empezar un sistema frontal que va a ir desde la región de Coquimbo hasta la región de O'Higgins. Así que si usted tiene que salir por diversos motivos, por su trabajo, hacer un trámite, no deje de salir con paraguas, no deje de salir abrigado, porque lo que estaría faltando es que se resfríe. Es tanta fe la que se tienen, por lo menos en meteorología, que incluso ya emitieron una alerta temprana preventiva para varias regiones, entre ellas la metropolitana. Así que hay que estar atentos, y si no, mañana ya les pasamos la boleta de que nos engañaron otra vez. No, que se equivocaron, o sea, no es un engaño. Yo no estoy diciendo eso. Hay que llegar a llevar al CERNAC estos casos, Marcelo, claro, y así se va a acabar la cueca. La puerta giratoria del meteorólogo. El viento no sopla. Oye, vámonos con las noticias. Estaba viendo que hay una noticia como de último minuto de un choque bastante terrible en la autopista del Sol, ¿es correcto? Es correcto, esa no información. ¿No te llega? Sí, me llega. Y va enlazado con una situación que se está dando que tal vez es un poquitito más grave que esa y que tiene que ver con el paro de camioneros que la semana pasada ya habían anunciado. Déjame corregirte, hay 5 fallecidos, así que más grave por el momento es imposible que sea. Sí, yo aquí, según las fuentes de información, sí, 5 fallecidos en la autopista del Sol. Lo acaban de confirmar, cuando yo había visto decían heridos. Voy a poner F5 y te la... Perfecto, te la era para que no quedara ahí esa... No, separemos la noticia entonces, la noticia. Son dos cosas distintas. De la canción, porque yo había visto eso y todo era muy preliminar, todavía yo no había... No, es que Marcelo te tira el pancorazo allá, la dolorosa. Sí, es que yo había visto que eran heridos, entonces ahí, para estar especulando con la vida humana... Tíralo al córner y después de la canción... Ya, hablemos de los camioneros entonces por mientras. Cameron. Sí, que también es una situación compleja que tiene harto rietes porque incluso entre ellos estarían, no estarían poniéndose de acuerdo. En lo medular, ya le pusieron un ultimátum al gobierno. Dicen desde el gobierno que ellos dialogan sin extorsión luego de que la Confederación Nacional de Transporte de Carga Terrestre de Chile anunciara una paralización nacional a contar de las 12 horas del próximo jueves ante los recientes hechos de violencia en la Araucanía. Ya este fin de semana estuvo bien contingente respecto a ese tema. Bueno, partiendo, por cierto, por el ataque incendiario que dejó herida de gravedad a una niña de 9 años en Cuyipulli, que esto pasó a 2 días de eso. También hay una situación de otra quema de camiones. Pasó varias cosas, incluso algunas que pasaron medias coladas durante el fin de semana. Y ellos ya dijeron que le iban a poner un plazo de 4 días al gobierno y al Congreso para tramitar con urgencia, además, 13 proyectos, digo, en materia de ley de seguridad que dicen ellos están descansando hace muchos años. Hoy día incluso el ministro Osorio, Belolio, dice que ellos están conscientes... Vocero. Dice que es bueno que el ministro sea muy serio y sea muy un ministro vocero. Viste, ahí se juntan dos temas, vocero y vocero. Y que se juntan varios contextos. O sea, por lo menos desde los camioneros del sur son los que son más, uno podría decir, que están más incinerados con este tema, porque incluso ya fueron muy incendiarios, suena paradójico usar esta palabra, diciendo que no hay gobierno, que no hay presidente. Pero también se contrapone un poco con lo que piensan desde lo que dice el señor Juan Araya, que es no es el de una laureada parrillada, sino el presidente nacional de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile. ¿Por qué? Porque cuando hablan la Federación de Camiones del Sur, José Villagrán, usa una expresión que para muchos fue muy desafortunada, porque dice que van a paralizar todo, que no se va a mover de Arica a Punta Arenas ni un kilo de arroz ni un kilo de azúcar. Lo que en el contexto... Pero cinco sí. Claro, pero cinco sí. Puede ser. No, de a kilo no, pero a 5 kilos sí. Pero claro, esto desalmado... Sí. O sea, una cosa es la delincuencia, todos estamos de acuerdo que hay problemas, digamos, ¿no? Pero el secuestrar a Chile, digo, porque a usar técnicas del matonaje, me parece que es bien impresentable por parte de los camioneros, ¿eh? Claro, o sea, ese es un tema, por lo menos hoy día yo escuchaba que hablaba. Entonces, todos muertos de hambre, porque ellos tienen que solucionar. Si sabemos que tenemos que solucionar el problema, hay 500 problemas más que solucionar también. Pero exactamente. ¿Qué pasa, matón? Entonces, yo escuchaba en la tarde al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, que él decía que, claro, había situaciones por las que estaban inconscientes, pero que no es la forma para negociar, que el diálogo prima por sobre todo. Pero claro, incluso otros subgremios, porque gremios de camioneros hay muchísimos. Entonces decían que no es la forma, que incluso uno podía tildar hasta, comillas, porque no lo digo yo, lo dicen ellos, de terrorista, porque en un contexto de pandemia, donde ya hay muchos lugares que no hay desabastecimiento, que no hay comida, que incluso pongan ese pie forzado a decir, mira, no vamos a abastecer en ningún lugar más, gente que lo está pasando mal, que ha perdido su trabajo, que ha perdido su fuente de ingresos, y además están combatiendo con una pandemia que no es la forma, y que incluso eso les podría hacer mal a ellos mismos, porque se van a generar una pésima reputación y no van a generar la empatía que tal vez en ciertas temáticas se habían generado, por lo menos en la ciudadanía. Sí, sí, y yo creo que los juicios acá son todos, lo dije en la mañana, como extremos. Las posiciones se vuelcan hacia lo más extremo posible en cuanto al apoyo o el rechazo a este tipo de movilizaciones, qué sé yo, y lo mismo. Y estas son las paradojas, porque todos nos movemos en las contradicciones, y los mismos que ahora critican a los camioneros por este acto de matonaje, como dice Marco, de tratar de conseguir algo por la fuerza, después van a tratar de conseguir algo por la fuerza, pero por motivos que yo encuentren justificables, claro, y no van a acusarse de sí mismos de ni terroristas, ni matones, y qué sé yo. Es todo súper complejo, es súper complejo. Sí, pero lo que recordemos, tenemos un sistema democrático que puede parecer débil, pero está en las instituciones y se supone que estamos en una cuestión así, porque si cada uno va a tirar de su acción violenta... Exactamente, estoy súper de acuerdo. Claro, estoy súper de acuerdo, pero mucha gente... Entre el tipo que te quema el camión y el otro tipo que te para que el quema camión, el metro. que te para el camión o el que no sé, impulsa cuestiones violentas. Pero a eso voy, de que mucha gente no acusó la violencia de los últimos meses como un acto de matonaje o de qué sé yo, de tratar de un régimen democrático como este llevarlo a otro camino, y ahora sí lo hace. Es como paradójico siempre. Total, pues llevemos la cuenta entonces, veamos quién lo está diciendo. Sí, pues vamos a ir viendo quién después se da vuelta. Es como esa gente que dice, oye, la apruebo, y es gente que desde el minuto uno no estuvo ni siquiera en el acuerdo, se restó de todo, ¿no? Y se sube por la puerta trasera. Los principios son inamovibles, bien. Tienen que ser para todos lados. Sí, pero aquí hay gente que te mueve el principio como si fuera Tetris. Lo adapta. Claro, el problema con los camioneros. Lo adapta. Pero es que los camioneros efectivamente tienen una palanca, un poder muy fuerte que es este. Es decir, nosotros paramos y no se mueve nada. Es bastante más potente que el que tienen, por ejemplo, para poner en el caso que están en la Araucanía, los propios mapuches, que tienen un poder de negociación bastante menos aceite fuerte, ¿no? Los estudiantes tienen su propio sistema de presión. Este gremio probablemente es uno de los que tiene la palanca más potente, ¿no? De todo. Y es complicado, vale. Por eso. Sí, por eso llegamos a un acuerdo político. Tienen la capacidad de paralizar el país amplio, y lo saben, si es un detalle. Por eso llegamos a un acuerdo político amplio cuya respuesta o solución fue el plebiscito que teníamos que hacer y que ahora tenemos que votar en octubre. Y una serie de otras elecciones. Ese fue el acuerdo que se dio como solución democrática para un montón de desacuerdos, ¿no? Exactamente. Es lo que hay. O sea, ahora tenemos que echar a parlamentar y no tirar y empezar a dejar de poner la pistola en el pecho al gobierno como si fuera la última. O sea, basta, weón. No, ¿qué es esta cuestión? Perdona, ¿A dónde vamos a ir a parar? Perdona, pero me siento una señora de 92 años acá vulnerada en sus derechos, ¿eh? 94, te estoy diciendo. Muy bien. Vamos a una canción y nos vamos entonces con la noticia trágica. Fresca y trágica. Mira, Tom. Vamos. Tom Jones era camionero, ¿eh? Era camionero. Ay, pero tiene una cada raya ese tigre. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Que me acordaba mientras escuchaba a Tom Jones ponerle tanto color a esta canción. Tú sabes que este es el primer éxito importante de Tom Jones. Y la grabó la canción solo como una muestra, porque la iba a cantar Dusty Springfield, ponte. Entonces era una muestra del compositor y decía, hey, porfa, cabro, cántame esta canción, se la voy a mandar a esta cantante ya famosa para que ella la cante. Y la Dusty Springfield le dijo, no, pero si sale demasiado bien por este joven, que la grabe él nomás. Y se transformó en un Tomás éxito. Holmes. Cáchate. Y su hermano Moe. Las vueltas de la vida. Sí. Bueno. Oye, ya, vamos con... Seguimos en el mundo del transporte. A propósito, encuentro divertido esto, una cosa al pasar que agarra vuelo con el problema de los camioneros, el que hayan más trenes. Y la gente se lanza a ti, vamos con los trenes, eliminemos como si fuera, los camiones. Como mañana, se, ya, mañana en la mañana. Paro de trenes. Paro de trenes. Oye, yo estuve en Francia cuando había paro de trenes. En un país que depende de los trenes. Y era la cagada, güey. Era peor que esto. Bueno, eso te digo nomás. Dale nomás. Lo mejor, lo más razonable sería tener una mezcla. Cosa de que si para uno, seguir por el otro lado. Puta, claro, si no carretilla, no sé. Bueno, carretilla, triciclo. Torito. Sí, tenemos una actualización de lo que habíamos comentado antes de la canción. Lamentablemente dicen que al menos serían 5 los fallecidos en choque entre camión y camioneta en la autopista del Sol, esto a la altura del kilómetro 56. Ahora estarían confirmando lamentablemente al 6º fallecido y 2 heridos de gravedad. Esto es en el kilómetro 56 en la altura de Pomaire, en la entrada a Melipilla. Así que, bueno, está suspendido, por cierto, el tráfico de lado a lado, que uno podría pensar que ahora eso es lo menos importante considerando la magnitud de este accidente. Les repito, es un choque entre un camión y una camioneta en la autopista del Sol a altura del kilómetro 56. Decían a priori 5 fallecidos y 2 heridos de gravedad. Ahora, lamentablemente, la cifra habría subido a 6 fallecidos, pero es algo que está totalmente en desarrollo. Lo de la 6ª persona que habría fallecido se corroboró ahora hace 3 minutos, según redes sociales de bomberos y también de la misma autopista. Así que un accidente trágico, vamos a estar muy pendientes como para ver si de aquí a las 6:30 evoluciona más esta lamentable información. Terrible. Okay. ¿Qué más nos cuenta? Yo adelanté algo lo de Arturo Vidal, que va a tener que buscar club. Sí, lamentablemente va a tener que buscar, bueno, se especulaba que era uno de los cortados, como era parte como de la renovación que quiere dar el Barcelona, más que por volver a los triunfos, a los méritos, parte de la de los, ustedes saben que en Europa prácticamente los socios son los dueños del club. Leí ayer que el Bayern Múnich, bueno, el flamante campeón de la Europa Champions League, el 70% del club pertenece a los socios. Entonces, por cierto, ellos tienen mucho mucho poder y potestad en tomar las decisiones, y es lo mismo que está pasando en el Barcelona, que independiente a que hayan estandartes como Gerard Piqué o Sergio Busquets, quieren un o Messi. Como explosar y armar todo uno donde explosar, obviamente el único explosar, está bien dicho, explosionar, donde el único fijo sería obviamente Lionel Messi, quien pero fíjate que no está, parece que no está, poeta. No está tan fijo, no, está tan en fijo. su mente está la de posibilidad de partir. Sí, o sea, de parte del club, te digo, de parte del club sería el único jugador que mantendrían, pero ahí hay algunas especulaciones de que tal vez podría irse al Inter de Milán, pero eso es como la temporada de humo. Siempre a Messi lo están vinculando con otros clubes y al final nunca pasa nada. Lo cierto es que esto, entre comillas, vendría mal para Vidal, pero bien por Alexis Sánchez, porque los cupos que estaría ocupando el Barcelona serían el de Lautaro Martínez, y quieren hacer ahí una moneda de cambio con otros jugadores del Inter. Entonces esto, pensando como en la ganancia, garantizaría que el chileno podría seguir con una carta en el ataque del equipo lombardo, como le llaman, porque ya no tendrían como a la figura, entre comillas. Pero te digo una cuestión, Miguel, pero ese análisis es como cuando nosotros veíamos correr a Liceo Salazar y sabíamos que partía 14, 15, y la única posibilidad de que saliera mejor era que los que iban adelante fueran chocando. O sea, ¡oh, choque sí. entre sí! Claro. De los que van primero. ¡Oh, quedó quinto! No, abandonan, que Alexis abandonan, se gane el abandonan. Puesto, con Lautaro sin la, no, pero con Lautaro sin Lautaro. Ahora, ojo, que con la coda fue importante en el Barcelona porque el primero en ser desvinculado, entre comillas, fue el delantero uruguayo Luis Suárez. Uno piensa cómo opera el exitismo de los clubes europeos. Luis Suárez es el tercer goleador histórico en la historia del Barcelona y, claro, tiene 34 años. Uno podría pensar como que su carrera viene a la baja o de vuelta, no a la baja, de vuelta, pero sigue siendo un goleador pero tremendo, extraordinario. Y así gran mordedor. Pero bueno, Messi tiene 33. El problema sí. con los jugadores ya sobre los 33, 34 es que siendo todavía con una, qué sé yo, cómo se llama, técnica maravillosa y todo, la velocidad es donde empiezan con jugadores especialmente más jóvenes empiezan a perder el El mano a mano, ¿no? El tú a tú. Sí. Y ahí es donde los clubes empiezan ya a decir, ya, no vale tanto. Porque además son carísimos. Claro, exactamente. Ahora, y ese también es un problema que tiene ahora Arturo Vidal, que lo van a tener que resolver sus abogados, sus representantes, porque a él le quedaba un año de contrato. Entonces hay que renegociar cómo se va a dilucidar esa situación. Y lo otro es que ya inmediatamente vuelve a aparecer ahí en las cartas del Inter de Milán, que se acuerdan que antes de llegar al Barcelona estaba entre esos dos clubes. Bueno, finalmente se inclinó por el Barcelona. Parece que el Inter lo querría nuevamente. Pero aparecieron hartos clubes hoy día, ¿eh? Aparecieron claro, pero ingleses, yo estoy pensando como los clubes como... Sí, pero los clubes como de primera línea, por decirlo así, porque el otro sería la Juventus, que es dirigida por Andrea Pirlo, que es bien amigo de él, que jugaron juntos, que vería con buenos ojos que llegara el volante chileno al club. Pero ahí el detalle, como entre comillas, que hay es Cristiano Ronaldo. Ellos nunca se han llevado bien, se han tirado declaraciones cruzadas por redes sociales, por la prensa, y uno sabe el peso que tiene Cristiano en el club, que de verdad que allá opera de esa manera que pueda decir, ¿sabéis que no? Este cabrito no. Y claro, si tiene a la figura mundial probablemente, o una de las figuras mundiales, su decisión de verdad que tiene mucha incidencia en el directorio. Bueno, hay que ver, durante esta semanita deberíamos saber qué va a pasar con Arturo Erasmo. Bueno, perfecto. Está bien, ¿eh? ¿Nos vamos con una canción? Para vamos con una canción. ¿Qué tienes ahí, Manolito? Oh, pero puras canciones modernas. Check it out, baby. La vieja Oasis, ¿eh? Qué lindo. Mira, mira, un clásico de todos los tiempos, ¿eh? Oye, para los que están solos. Están solitos en sus casas. Esperando la lluvia. Ya. Solos. ¿Alguna otra noticia? Sí, nos quedan un par de minutitos para hablar, por supuesto, del coronavirus, tema obligado ya de hace un par de meses en nuestro país y también, por cierto, en el mundo, pero también con actualizaciones que tienen que ver con otros temas. Insisto, el hecho de que ahora los reportes sean 3 veces a la semana a nivel televisivo, a nivel de cadena nacional, da para que entre medio hay cosas que pasen medias coladitas. Y esto tiene que ver con que ya el MINSAL está buscando, supongo, no, a lo mejor ustedes domingo en la mañana no se latearon viendo el reporte como lo hice yo. Domingo por la mañana. Pero está compleja la situación en la región de Magallanes, donde incluso el ministro increpó, bueno, uno puede decir hasta la hora, Seremi de Salud Mariela Rojas, diciendo que no estaban reaccionando a tiempo en esa región y por eso los contagios estaban aumentando. De hecho, volvieron a superar esta jornada la barrera de los 100 contagios diarios por coronavirus. Oye, sí. Pero es que en la mañana tocamos el tema con el doctor Bernucci del Colegio Médico. Sí. El problema parece ser es que tenía una cifra el ministro. Que no era la realidad de la cantidad, por la trazabilidad. O sea, en realidad no tenían el seguimiento de los casos y se solo el 30%. Tenían solo el 30%. Entonces había una mentira, por decirlo así. Vamos a llamarlo de esa manera, pero puede ser. Mentirilla. Una desprolejidad en los datos que hicieron que aumentaran explosivamente los datos a pesar de que tenían el termómetro. Es como alguien que tiene fiebre, pero el termómetro está malo. Siempre le está marcando 36.5. Dice que es raro. Y aquí, pasó lo mismo que en la última cena, porque el ministro dijo, las autoridades tienen que también su responsabilidad. No puso ningún nombre sobre la mesa. Sin embargo, inmediatamente se paró y dijo, ¿seré yo, Jesús? Y vos, sí, pero Judas al tiro se puso de pie. Sí. Claro, o sea, igual muchas personas de distintos bloques también decían que tal vez no era la manera, porque fue un llamado de atención de manera pública a las autoridades de la zona por el aumento de casos, y es ahí mediante una carta que Mariela Rojas oficializa su renuncia, pero con palabras bastante duras, porque solo en la primera línea dice: en Punta Arenas nunca, y nunca en mayúsculas, el sistema sanitario colapsó y tampoco estuvo en riesgo de colapsar. O sea, y entre medio lo trata de mentiroso, que el ministro nunca ha ido a terreno a reconocer la situación y que está faltando a la verdad. Entonces, bueno, como ha pasado en la Seremía, bueno, ya acá a nivel regional también han pasado esa misma circunstancia. Una de las dos partes está mintiendo. Si es que es mentira, entonces, de que no se habían hecho las cosas bien en Punta Arenas. A mí me parece que el ministro, al no individualizar a nadie y decir las autoridades también, hizo un llamado a la gente, que la gente tenía que estar a la altura y comportarse, y también las autoridades. Y escucho que está bien que de vez en cuando se le pegue un raspacacho a las autoridades, que se tienen que poner las pilas, porque si no, claro. Cada uno hace lo que quiere. Cuando supuestamente uno decía, bueno, no que va a recular, pero sí, por lo menos en el Minsal iban a estar las agüitas un poco más calmadas. El ministro también se despacha una teoría, una idea que puede ser discutida. Ha encontrado varias sentimientos en torno al tema, y que tiene que ver con el plebiscito que él dice que él aconseja, él, como Enrique París, no está vinculando al ministerio con todo esto, que las personas que estén contagiadas por coronavirus en aquella fecha no deberían ir a votar. Porque esto genera, primero, obviamente, la posibilidad por el bien de los compatriotas inminente, pero lo otro, porque si es que se autoriza por el protocolo que puedan ir, independiente de las condiciones que eso se pueda ir, se puedan ir siguiendo en el camino de, primero, como esta idea que también fue descartada. ¿Cuánta gente está actualmente con virus? Como 15.000. 15.000 personas, estamos hablando de eso. Bueno, y hoy día se reportaron 1.900 casos más a nivel país, vamos subiendo, pero claro, algunos decían como, está coartando el derecho constitucional de las personas de emitir su derecho, valga la redundancia, a sufragar. Pero también decía que... No, pero él probablemente lo que hace es una recomendación. Oye, hagamos una cosa como estadística. Si 15.000 personas no van a votar, en términos globales de la votación, es marginal, no van a cambiar el resultado de la elección. Y si es que la gente es más o menos homogénea en su contagio, quiere decir que van a representar más o menos homogéneamente los distintos votos. Así que estaríamos neteados. A no ser que la gente de la UDI sea la que se contagió, o la gente del PC. Que estarían más contagiados. Claro, pero el PC no tiene tanta gente, hay que decirlo. Bueno. Y no se contagian, porque son muy disciplinados. No. Goco, Cotiegue, no se contagia. Bueno, gracias. Bueno, vamos a ver qué pasa. Falta todavía. Muchas gracias. Nos vemos. Que estén bien. Chao. Si inviertes tu 10, si inviertes asesorado. En Principal contamos con diversos productos de inversión que se ajustan a ti. Asesórate con nuestros expertos en Principal.cl. Sabemos de inversiones globales hace más de 140 años. Te invitamos a un increíble festival que tiene como fin despertar el espíritu innovador de todas las personas. ICE Intervial presenta Festival de Innovación y Futuro 2020 UC. Están entre nosotros del 31 al 5 de septiembre. Invita Mutual de Seguridad, organiza Pontificia Universidad Católica de Chile.

¡Quiero ganarme ese libro! Con muchas O puso. Así que en el sorteo salió ella. Eso basta. Dios mío. Una O era suficiente. Ella puso muchas. Bueno, pero se lo ganó, se lleva el premio. Y vamos a contactarnos con ella para hacer coordinar el despacho. Y hoy les traigo libros de música. Ah, les traigo libros de nuevamente, ¿música internacional o música acá local? Ambos dos. A ver, explícanos. Parto con el nacional, ¿qué le parece? Partamos con el nacional, ¿qué es lo que ya. es? Partamos. El primer libro que traigo es un libro que se publicó hace poquito, un mes, quizás menos, que se llama Historia del Trap en Chile. El trap. ¿Tiene historia el trap en Chile? Sí, historia del trap. Es la primera pregunta. Pero dos páginas será, ¿no? Hay dos páginas. No, fíjate que hay. Y ¿hay? Yo, en mi porque uno sí, en la ignorancia y en todo, en el prejuicio, en la ignorancia, en todo, yo miraba bien a huevo esta cuestión, como que yo decía casi que eran cuatro cabros chicos. Y la verdad es que es una tremenda, tremenda movida. Me sorprendí mucho y pido las disculpas por mi ignorancia y por mi prejuicio. Por favor. Es un libro que escribió Ignacio Molina, que él es un periodista que ha trabajado en el Clinic, en el Mercurio, en las últimas noticias, y se dedicó a hacer más de, aquí viene el dato, son casi 70 entrevistas, donde él conversó con cantantes, productores, directores audiovisuales, fotógrafos, managers, diseñadores, todo para conocer el mundo del trap en Chile, que el movimiento del trap en su historia surge como un derivado del rap en Estados Unidos, específicamente. Bien, te sonó pop. El rap, ¿sí? El rap y el trap. El rap y el trap. Bueno, pero el nombre trap proviene de la jerga de Atlanta. Convengamos ¿sí? que la familia Trap, de Wofon Trap, de. Bueno, dice Rebelde, puede tener. Fueron los primeros. Claro. Pues el primer trap de la historia fue Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Sí. Do, Re, Mi. Pero ese es Fon Trap, es una variación. El Fon Trap. ¿Por qué nadie le ha puesto los Fon Trap a una banda de trap? Bueno, a una banda, claro. Sí, efectivamente. Tienes toda, tiene, pero oye, tiene pero ¿cuándo, cuál es la fecha oficial en que se supone que partió el trap? En Estados Unidos empieza a principios de los 90. A tanto tiempo atrás. Sí, hace mucho rato. Es que por eso te decía que yo igual como que me sorprendí, porque uno de verdad piensa que es algo nuevo. Y no, pues es un estilo de música que ya está influyendo en Estados Unidos hace mucho rato. Que su nombre proviene de la jerga en Atlanta, que trap es como sinónimo en español de tugurio, así de un lugar donde se venden drogas. Y ocupan el nombre, la letra, o sea, trap también lo ocupan como sigla. Y significa, aquí está, espérate, significa así como take risk and prosper, toma riesgos y prospera. Eso también es trap. Perfecto. Entonces, se origina entonces el trap a partir del rap, y es un estilo que tiene mucho autotune, que es este aparato, este software, que es para ecualizar las voces, y ese le da su como su sello particular. No, con la voz. Como dice el nombre, autotune, te auto pone a tono. Claro, es para que te desafinamos. Exacto, pues, pero no tiene esta cuestión de que le da una característica muy especial a la, porque se escucha todo con este tono medio robótico. Medio robótico, sí. Sí. Para, entonces, ¿y en Chile cuándo se supone que partió? Y en Chile, según el libro, en las entrevistas que él hace, conversa con los primeros exponentes, que son Marlon Brice y André Lavoe y Caso. Esos tres involucrados con el trap son los primeros que empiezan a traerlo a través del rap. Uno, por ejemplo, André Lavoe dice que a él lo deportaron de Estados Unidos a Chile el año 2011, recién con 19. Entonces él estaba acostumbrado a escuchar trap y acaso no había rap, y él empezó un poco a traerlo. Y Marlon Brice, que también pues escuchaba música de Houston y Atlanta, y ahí empiezan a desarrollar los primeros intentos, a grabar las primeras canciones. Y la gracia que tiene el trap, que fíjate que a mí me impresionó, en el caso chileno al menos, el trap en Latinoamérica se mezcla con reggaetón. El trap en Estados Unidos está más como con rap, pero acá se mezcla un poco con reggaetón, entonces surge lo que es como el trap latino, que le llaman, que esta mezcla más rítmica que tiene con el reggaetón, que a la vez el reggaetón viene del reggae, y entonces se produce una mezcla rítmica bien particular, y acá se empezó a desarrollar así, po, con la influencia mucho de Bad Bunny, que este trapero, rapero puertorriqueño, de Maluma, que Porky también ha sacado. Porky. Nuestro rey. Bad Bunny. Favorito. Lucas era mi sin favorito. Igual. Lucas y tantos otros. Claudio. Sí, el gallo Claudio. Bueno, y ahí surge. Ahora, el trap es bien curioso porque también responde a su propia jerga. Viene con un pequeño diccionario de términos. Por ejemplo, uno que me pareció que tiene gracia, me pareció que se llama, es josear. Josear viene del inglés hustler, que es buscarse la vida. Entonces, josear es moverse, ver los métodos para poder hacer dinero. Estoy joseando una tele, si quieres ser parte. Tengo una sustancia ahí para josear. Josear. Oye, pero la versión latina, la letra es bien sexy, ¿no? Es bien relacionado con la cosa, sí. Así como te igual quiero. El reggaetón, el cosismo. Como el reggaetón. Exacto. Es que agarra del reggaetón toda la cuestión como bien sexual. Pero en el caso del trap y en el trap chileno, que es un fenómeno, tú buscas ahí en YouTube, trap chileno está famoso Pablo Chile. Que es como chill de relajado en inglés con dos L, con la E al final, tienen millones y millones de reproducciones. Efectivamente hay mucho de lo sexual, pero también hay mucho de lo social que ellos ven. Por ejemplo, no sé, pues de robos, de violencia, de la pasta base, de adicciones. Hay todo también una mirada de la sociedad a la que ellos están expuestos y de lo que ellos están viviendo. En ese sentido, estos géneros musicales, el rap, el trap, también tienen una conexión súper directa con la realidad que le toca vivir a cada uno de los exponentes del género, po. Entonces, sí. El libro incluye entrevistas, incluye datitos para entrar a Spotify y escuchar la canción. Exacto. El libro de partida trae, como te decía yo, 70 entrevistas. Tiene una primera parte con fotos, donde vienen fotos de algunos de los exponentes. Entre ellos, por ejemplo, de los que son como más mediáticos, aparte de Pablo Chile, está, por ejemplo, Princesa Alba. Que el caso de ella es bien curioso porque el trap tiene esta cuestión sexual que hablábamos y ella hace trap pero desde el feminismo también. Y dice, no, y hay una en la entrevista ella habla. Había un nicho del trap que tenía que ser feminista y tenía que representar a todas las cabras que estamos ahí. Y Diamantes, que es una canción de ella, habla de liberarnos las mujeres del ambiente de fiesta. Habla de estar bien con las amigas, de sororidad, de pasarlo bien sola. Entonces también tiene un espacio que se lo han ganado así a pulso, pues, ¿cachai? Todo eso trae el libro. Entrevista, habla, por ejemplo, de los lugares donde surgió Antofagasta, un espacio donde ha surgido mucho trap en Chile. Entonces aborda toda la historia de este género musical en el país. Libro de Ignacio Molina, periodista, publicado por Alquimia Ediciones, y este es el primer libro que vamos a recomendar y que vamos a regalar. Hoy día son dos libros que vamos a recomendar. Perfecto. Oye, este es el primero. Un datito a la pasada, no tiene nada que ver con libros, pero estaba viendo que en Valparaíso, en este momento, hay una ventolera gigantesca, marejadas y techos que se vuelan y qué sé yo. No. Probablemente ese mal tiempo se venga trasladando para acá. Viento y marejada. Ojalá. Bueno, vamos a una canción. Que queda lejos, Marcelo. Bueno, vamos con una canción de marejadas y ventoleras. ¿Qué tienes ahí? Ah, una nueva, Jorge Miguel. Please, please, please don't go away. You say I'm giving you the blues. Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith, faith, faith. Ahí estaba la fe de George Michael. Ya, y el otro es un libro entonces de música internacional, a ver. Sí, y el otro es un libro que se llama ¿Por qué escuchamos a Tupac Shakur? El famoso rapero asesinado el 13 de septiembre del 96, ahora un poquito. Ahora, los gangsta. Es más bien, no es una pregunta, sino una explicación. Es una explicación. Porque el otro podría ser, ¿pero por qué mierda escuchamos a Tupac Shakur? No. ¿Por qué? ¿Se acuerdan que hace una semana traje el de ¿por qué escuchamos a se me olvidó ya cómo se llamaba? No era el de los Rolling Stones, era el otro. Los se me olvidó ya, ¿viste? Claro. Era ¿por qué escuchamos a? Ya me acuerdo, pero es parte de la misma colección. Una colección que hace ensayos sobre con personas destacadas. En este caso, la autora es Bárbara Pistoia, que es, ella es gestora y comunicadora cultural y artista visual, ha escrito muchos ensayos, experta en música, y analiza la obra de Tupac Shakur, y a partir de ahí va escribiendo sobre por qué es bueno, o sea, van analizando las canciones, va hablando de qué es lo, por qué es potente, los discos de él, va analizando los discos de él, el trasfondo que tiene. En el caso de Tupac Shakur es bien importante porque él nace en una familia bien política. La mamá de él especialmente estaba metida en las Panteras Negras en los años 60. Por lo tanto, él tiene una influencia política de reivindicación afroamericana bien potente. De hecho, la madre lo rebautiza a Tupac. Él nace primero y lo ponen como Lesan Paris Crocs, se llama. Pero la madre, cuando tiene un año, lo rebautiza como Tupac Amaru Shakur, en homenaje a Tupac Amaru, el gobernante inca. Claro. Claro. Al movimiento inca, que a su vez habían tomado su nombre los Tupac Amaru. Sí, po, en Uruguay, ¿no? Los Tupac Amaru. En Argentina. En Argentina, sí, también. Él tiene una influencia. Y en Perú era política. El movimiento Tupac Amaru, ¿eh? Así se llamaba. Sí, pues Tupac Amaru. Que tomaron una embajada, la embajada de Japón, donde Fujimori los asesinó con un comando que vinieron por debajo de un. Exactamente. ¿Ah? Oye, yo soy bien poco conocedor de la música de Tupac Shakur. Dentro del mundo del rap, ¿tiene un género, un subgénero? Los gangsta, que eran los de Los Ángeles. Exacto. A diferencia de la costa este, que eran los neoyorquinos. Exacto. ¿Pero en términos musicales había una diferencia? Él era como el principal representante de la costa oeste. ¿Cachai? Sí, se cacha. Ahí se cachan. Mira, chiqui chihuanco. Ese es gangsta. Pero si yo te lo pongo en la costa este, chiqui chihuanco. ¿Cachai que es diferente? Sí, ahí, pues. claro, son dos cosas. Es un pequeño matiz, ¿eh? Pero. Sobre todo en chiqui chihuanco. Ahí es donde está ahí el pequeño matiz que diferencia. La sutileza. La sutileza, ¿no? El privilegio de sentir, como decían los electrodomésticos, ¿eh? Claro. Bueno, Matías. Claro, efectivamente, Tupac Shakur es uno de los principales representantes de la costa este, que tenían una rivalidad. De hecho, se rumorea, se supone, que lo asesinan por eso. Su principal rival era Notorious B.I.G., que también fue asesinado después. En los raperos de la costa oeste y la costa este. Y es bien curioso también lo que decía, porque él tiene una historia, tiene una canción, un rap que es, la verdad es que es bien bonito, se llama Dear Mama. Es parte de uno de sus discos más famosos, que se llama Me Against the World. Y Dear Mama es un rap que él le dedica a su mamá, la madre de él, además de la militancia política, y que por lo tanto no lo pescó mucho cuando eran chicos. Después tuvo problemas de adicción a las drogas. Y se reencontraron muchos años después, y la canción Dear Mama, si tú lees la letra, es un reflejo como de abandono, de tristeza, pero igual de amor hacia la mamá, a comprender su realidad, por lo que ella peleaba. Es una canción bien bonita. Entonces, Dear Mama, que ese rap, por ejemplo, musicalmente no es... uno de repente está acostumbrado, no sé, yo soy como bien clásico con la música, me gustan los Beatles, ¿cachai? Entonces, uno, yo pensaba, voy a escuchar rap y no me va a enganchar, y la verdad es que es emocionante incluso, si uno lee la letra. Yo creo que en todos los estilos, la ignorancia sí, juega muy en contra. Porque cuando uno tiene poca experiencia tiende a no diferenciar, por ejemplo. Yo me acuerdo una vez estuve conversando con un experto en cueca, y para mí todas las cuecas suenan más o menos igual. Y me empezó a explicar la variedad, la diferencia, cómo él se había enamorado de las cuecas. Y al final me terminé dando cuenta de que había un mundo ahí desconocido, claro, para mí. Y con el rap evidentemente pasa lo mismo. Claro, bien. Y hay una calidad y un valor... Exacto. En términos, exacto, musicales y de letras, exacto, por supuesto, que, exacto, está por descubrir. De hecho, Tupac Shakur, cuando estudiaba en el colegio, se enganchó con la actuación, con la poesía, con el ballet, él era bailarín también, y con Shakespeare. Y él leyendo Shakespeare obtenía inspiración, porque se dio cuenta que los conflictos que presentaba Shakespeare eran atemporales, eran pelea y eran enojo y eran sentimientos que eran para cualquier sociedad, cualquier persona, en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo. Entonces te habla de que al final lo que él hace era artístico, y que de repente fue no entendido en su momento, fue criticado, lo criticaban por sus letras, por cierta violencia. También él tenía un origen complicado, pues estuvo en la cárcel por abusos sexuales, no era tampoco un tipo así como hiper, claro, no era un santo, pero tiene esta cuestión, tiene un valor artístico detrás de eso, como tú bien dices, Marcelo, porque cuando uno se empieza a informar y a entender, se da cuenta que hay cosas valiosas ahí. Una de las mejores amigas de Tupac Shakur era, porque él falleció, era Jada Pinkett Smith, que es la actual, ella, el marido actual es Will Smith. Están peleados, no sé si supiste, en las páginas amarillas. Se supo que le había puesto el gorro y qué sé yo. Verdad, parece que, con un fantasma, no quiero decir quién, pero parece con un fantasma. Y hizo el amor con alguien, ¿eh? Hizo una película con la Janet Jackson también. Sí, no me acuerdo cómo se llamaba, como... Justicia Poética se llama en español. Es factor, estuvo metido en... Él fue pareja de Madonna muchos años, varios años. Entonces es un gallo que estuvo metido en la cuestión artística, murió muy joven, lo matan a los 25 años, y estuvo metido muy intenso en la cuestión artística, dejó mucha obra, y hasta el día de hoy es considerado como uno de los raperos más importantes, más influyentes, y que trajo, le dio una profundidad al rap que no la tenía, a partir de esta formación que yo te decía, que estuvo metido en ballet, en jazz, en Shakespeare. Entonces sus letras también tienen un valor poético, y un verso y un ritmo bien valioso. Y por ejemplo, la que te decía yo, Dear Mama, es muy bonita, como para que la busquen ahí, la escuchen y vean la letra. Voy a buscarla en este preciso momento. Sí, es bien este bonita. Es bien bonita. Ya, oye, ¿los premios de esta vez van juntos o separados? No sé, ¿qué les tinca a usted? Yo separado, lo tiraría junto porque... Son dos cosas tan distintas. Es que, no, porque el trap igual se origina con rap y tenés tu pacto. Ah, tienes razón. Hay una unión. Salud, razón. Marcelo, estás tomadito. Me atoré. Sí, estás tomadito. Yo lo tiraría junto a toda la gente que participe, porque hay que tirar el dato. El concurso está ahora en @oasisfmchile en Twitter. Ahí se subió la foto de los libros y el texto para que participen. Todos los que comenten el Twitter en @oasisfmchile van a estar participando por dos libros, Historia del Trap y Por qué escuchamos a Tupac Shakur, que lo vamos a sortear el próximo lunes. Perfecto. Listo, aquí tengo Dear Man. Voy a escucharlo al tiro. Escuche no, Dear Man. Se va a escuchar allá, lo voy a escuchar yo por el audífono nomás. Ya. Mira qué bonito. Ya aparece Anthony Hamilton. Qué lindo. Mira este momento. Pero Marcelo no se escucha. Uy, qué buena canción. Al tiro me la voy a comprar. En este minuto la voy a comprar, de hecho. Ya. Muy bien. Cómprala, Marcelo. Muy bien. Bueno, muy bien. Oye, ¿alguna novedad que nos quieras decir aparte de los concursos que haya llegado? ¿Cómo va tu apertura de local? El lunes 31 de agosto. Tal vez. Lunes 31 de agosto vamos a abrir. Ah, ya. Ya vamos, bueno. Con todas las medidas ya de con seguridad. Todas las medidas, con la gente que trabaja conmigo en comunas sin cuarentena, ya de a poquito levantando las cuarentenas, así que el lunes 31 vamos a abrir, y de a poquito, pues viendo hasta cuánto dura, y cuando haya cierres de nuevo, cerrar nomás, pues si va a haber un rebrote en algún momento, entonces

la segunda versión de la feria Lluvia de Libros, que será virtual. Y esas son páginas que dan vuelta de un libro. Se escuchan en el micrófono las páginas de los libros. Es que están lloviendo los libros. Francisca Jiménez, presidenta de Editores de Chile. ¿Cómo estás, Francisca? Muy buenas tardes. Hola, bien, gracias. ¿Y ustedes? Oye, Francisca, bienvenida. Sabemos que viene la segunda versión de Lluvia de Libros y es muy literal esto de que esté sonando las páginas que suenan, que dan vuelta, porque es una lluvia de libros virtual que se va a ocurrir pronto, ¿no? Cuéntanos. Claro, este año, bueno, justamente debido a la pandemia, nos tuvimos que replantear de alguna manera esta lluvia que el año pasado se hizo en el GAM. Y después de una muy buena experiencia que tuvimos en junio con un book day que organizamos y luego con un ciclo de capacitaciones que realizamos también en julio, decidimos hacer esta vez la lluvia de libros a partir de este 27 de agosto hasta el 6 de septiembre de manera virtual. Virtual, pero ¿qué es lo que es la lluvia de libros? ¿Es una especie de feria de libros donde uno puede comprar, bueno, libros del pasado, del presente, del futuro? ¿En qué consiste la lluvia de libros? Te cuento, vamos a ser aproximadamente 80 las editoriales independientes que van a estar con nosotros durante esta lluvia de libros y habrá al menos unas 83 actividades culturales durante estos 10 días que se van a hacer a través del YouTube de Editores de Chile para que todos los que estén interesados puedan sintonizarnos ahí. Y por un lado vamos a tener actividades culturales como cuentacuentos, conversatorios, lanzamientos. Y también por otro lado vamos a tener también venta de libros a través de editoresdechile.cl/lluvia-2. Ese sería el sitio. Nuestra página en el fondo .cl, lluvialibros.cl. Ya, y estos van a también contar con alguna actividad a las candidatas del Premio Nacional de Literatura 2020, ¿no? Claro, exacto. Bueno, ese es uno de nuestras principales actividades porque nos interesa mucho justamente hablar sobre el Premio Nacional de Literatura 2020, donde este año hay tres autoras, que son Rosabete Muñoz, el lunes 31 de agosto a las 20 horas, Carmen Berenguer, el miércoles 2 de septiembre a las 20 horas, y Elvira Hernández, el viernes 4 de septiembre a las 20 horas. También les quería contar que vamos a tener música en vivo. Vamos a abrir con Yorka, y que es una banda de dos hermanas que comenzaron en el 2012 y que con las cuales vamos a abrir esta lluvia. Vamos a cerrar el primer día. Y también vamos a estar con Prehistóricos el día final de la lluvia, que va a ser el día 6 de septiembre. Perfecto. Buenísimo. A ver, para estas cosas, especialmente ahora que es virtual y que cada uno lo puede seguir desde la casa, la clave es tener todo el cronograma en algún punto. ¿Cómo la gente accede a este cronograma? Claro, bueno, a través de nuestras redes sociales, en Editores de Chile, ahí van a estar toda la programación. Estamos ya subiendo a partir de estos días para que la gente pueda acceder. Y como les decía, también a través del YouTube de Editores de Chile, que se llama así tal cual, Editores de Chile, pueden acceder a todas las actividades culturales que va a haber en estos días. Eso es lo principal. Y también, bueno, y como les digo, si es que alguien también quisiera comprar los libros, puede acceder a través de www.lluvialibros.cl. Pero para nosotros lo principal es poder entregar a la ciudadanía actividades culturales. Ese es nuestro principal foco en el fondo. Bueno, ojalá les vaya muy bien y que sea un éxito, entonces, que la gente entre al sitio. Entre el 27 de agosto y el 6 de septiembre. Que estén muy bien, ¿eh? Un abrazo. Muchas gracias. Chao. Chao. Chao. Era Francisca Jiménez. Francisca Jiménez. Editores de Chile. Y vamos con una canción relativa. A ver. Sí, una canción de cultural. It's raining again. Está lloviendo. Tomorrow. Tomorrow. Oh my dear. Entramos nosotros para analizar cada falta y repetir cada jugada al estilo Oasis. Esta es la cabalgata deportiva de Oasis FM y oasisfm.cl. Ahí está, perfecto. Muy bien. Bien, tenemos una jornada que estuvo repleta de jugadas de muy diversa índole y calaña. Y tenemos, como siempre, el momento de revisar aquella más importante. ¿Cómo está el torito? Bien, muchachos, aquí estamos, atentos a la jugada, como siempre. ¿Ya? Ya, mira, hoy día para esta edición traemos dos noticias. Vamos a ver si alcanzamos con la última, que es una minucia, un guiño. Y que tiene que ver con algo que nos ha tenido ocupado durante este tiempo de pandemia, que es con aquellos que se quieren pasar de listos con el Zoom, que tratan un poco de subestimar el ojo de las personas o el criterio de ¿me estará engañando o no? ¿Estará presente o no? ¿Quién no la ha hecho? Que pone, apaga la cámara y se pone a hacer cualquier otra cosa, y cuando el jefe le habla le dice, oye, ¿tú estás ahí? Pero, Miguel, ese engaño, ese truco, se asemeja a aquel que se lanza un piscinazo. Lo podríamos llamar que es el piscinazo del trabajo. El tipo que finge que está pasando algo que no está haciendo. La chaqueta colgada, Marcelo. Exactamente. ¿Tú te refieres a que alguien importante, famoso, lo pillaron lanzando un piscinazo? No te puedo. Oye, pero un piscinazo, pero fue como estos piscinazos del Murci Rojas, no a lo Neymar. Ya. No de estos que son bien como... que tratan de meterle profesionalismo al tema y tirar, si hay un golpe de por medio. No, aquí fue un piquero, pero sin nada de agua en la piscina. Muy parecido a lo que comentábamos la semana pasada con Esteban Bullrich. ¿Se acuerdan este senador argentino que había puesto un fondo de cartón aparentando que estaba ahí y después se pasó a ser de listo? Ahora pasó lo mismo, pero a nivel local, con el senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. A ver, mira, cuéntanos, mira, ¿cómo fue? Antes de ir el detalle, para que voy a spoilear el comentario, vamos al VAR a ver y lo analizamos ahí de manera electrónica, electrónico, a ver la jugada polémica. Vamos a la jugada. A veces es necesario un acercamiento electrónico a las jugadas del día. Esto es el VAR en Oasis FM. ¿Dónde está? Momento. El senador Chaguán, al parecer, viene en un vehículo, conforme a las normativas que se aprobaron. Perdón, senador Chaguán. No entiendo dónde está porque se ve todo el rato moviéndose. A favor, señora secretaria. Senador Chaguán, ¿usted viene en viaje o está en su oficina? Porque tiene la visión es un poco confusa. Tengo pésima señal. A favor, señora secretaria. ¿Pero qué es lo que era? Lo que pasa es que venía en viaje y ¿cachai que en el Zoom uno puede agregarle un fondo? Entonces, ¿ya? Estaba recortado el fondo y se veía como una oficina. Pero él se ve con un cambio de luz como si estuviera ya avanzando en una carretera. O sea, iba en un auto. O sea, en el fondo era un escritorio. Exactamente. Mira, cualquiera que haya usado Zoom, por lo menos cuando uno se conecta por el teléfono, uno puede poner cualquier fotografía que quiera de la galería. Pero Chaguán, por último, podría... Y obviamente cuando estudio, hay sí. votaciones, tiene que ser con la cámara encendida para dar fe de que efectivamente esa persona es la que está votando. Pero de verdad que esta jugarreta, o no sé, o esta artimaña de Chaguán... Esa triquiñuela. No le escucho bien. ¿Sabes lo que pasa? Muy profesional, porque es su oficina real. Él le sacó una foto a su oficina y la puso de fondo. Ahora, la tecnología Zoom, como ya he escuchado a Marco, que dice que es como retroceder, porque no es perfecto. O sea, se ve como que una especie de holograma al medio de la foto. Estaban votando, para poner un poco de contexto, el proyecto de reforma constitucional. Se veía como le cambiaba la luz en la cara. Exacto. No, y es que ¿sabes lo que pasa? Me da la sensación... A mí me da la sensación, por lo que decía la presidenta, parece, es que está prohibido conectarse manejando, porque es peligroso. Exactamente. Entonces, claro. Yo creo que él sabía de que no podía votar, la única forma era con esta triquiñuela. Se hizo el pillo. Piscinazo. La secretaria Piscinazo. Del Senado le dice, y por eso que al final uno no sé si valora la astucia o encuentra que, pero por eso la secretaria se ríe y le dice como, usted pero viene en auto, y él le dice, no tengo señales, como voy entrando en un túnel, no puedo hablar. Oye, pero además validó el voto. Es muy sí. loco esto, porque se supone que no, porque no debía y toda la cuestión, pero igual lo valía, no sé, que el tipo ya la hizo. Sí, y o sea, le cobraron el penal. Le cobraron el penal entonces. Piscinazo, cobraron el penal y cobraron el penal. Sí. Bueno, a la FIFA. A la FIFA. Se va moviendo y se escucha el movimiento de un auto, si eso es inconfundible. Y cuando nota que lo pillaron, es como, no, tengo pésima señal, pero afirmativo, apruebo, y se va. Pero lo logró. Fue gol. Oye, y antes de despedirnos, es una cortita. Sí, dale, Marcelo. No, lo que pensé es, te voy a preguntar eso, se tenía otro sí, tema. Una, pero muy cortita, que ya es una jugarrita de cómo los medios de comunicación, de repente la farándula, absorben toda la contingencia, porque hoy se publicó en el Diario Oficial la Ley de Servicios Básicos. Lo habíamos conversado antes, que permite posponer el pago de estas cuentas hasta superar la emergencia. Y entre los autores del proyecto aparece nada más ni nada menos que Arturo Longton. Un chico reality que se mueve. Y para todos les llamó la atención, pero ¿por qué Arturo Longton si él nunca participó de esto? Es más, él nunca ha sido parlamentario. Yendo al detalle, la persona que redactó la publicación del Diario Oficial, tal vez le gustaba tanto la farándula que confundió a su hermano, Andrés Longton, quien sí es diputado, con el hermano que es chico reality. Ahora esto, yo digo que fue una jugarreta porque después tuvieron que redactar de nuevo. No es que esto haya entorpecido la publicación, o sea, de la ley. Los confundimos. Le preguntan y él se lo toma con humor. Dice, ¿sabéis que en todas partes siempre me confunden? Parece que mi hermano es más relevante que yo. La historia. Sí, seguro. Bueno, si no. Pues, muy bien, gracias Miguel por estas jugadas polémicas. Vamos a ir a una canción polémica entonces. Vamos. Gracias, gracias. A ver. Pero. Y te quedas o te vas. Chubaste, pues, hombre. A ver. Darling, you got to let me know. Should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine and next it's black. So if you want me off your back, well come on and let me know. Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So come on. Indecision's bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go there will be trouble, and if I stay it will be double. So you gotta let me know. Should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? ¿Te quedas o te vas? La canción de The Clutch. Oye, ¿has visto que todo? ¿Qué? Por favor, no, por favor. No, no, por favor. No, no, no, dale tú, dale tú. Seguro no, que es más importante. No, no, no, es una noticia deportiva que viene desde Barcelona también, que se nos quedó en el tintero. Fíjate que hay una crónica en un diario español, no sé si en el Marca parece que. No, en el AS. ¿Cuál es el de Real Madrid? El AS, ¿no? Bueno, el tema es que... Marca. Eso. Y dice que... Bueno, hay una crítica a Koeman, al entrenador. Dice que cada club al que ha entrado ha desarmado el equipo. Así lo ha hecho en el Valencia, en el Everton, y que saca a los referentes. Sí, bueno, Everton sacó a Spalletti y al chamullo. Claro, exacto. Everton lo tiró para atrás. Incluso la gente de Viña ya no fue más al estadio. Bueno, y a comienzos del Mundial anterior, cuando dirigió Holanda también, ¿no? Que sacó dio el ciclo terminado a Van Persie, a Robben, a Lenz, a Schneider. Sí, pero las razones por las que llega... Pero las razones por las que llega ahora es porque le ha ido muy bien con la selección holandesa en el último tiempo. Claro, o sea, sí, a partir de ese de eso, tiempo, refunda. Claro, hay que darle tiempo. Pero ya estuvo en el Barcelona y no le fue muy bien, si ese es el problema. No, pues si no tiene buenos resultados, entonces bueno. Marcelo, me estabas contando. Va a volver Vidal con el Va a volver, tiempo. Va a volver y va a ganar. Vamos a ver cómo va a ganar. No, hay una cosa, por cierto, una noticia que estaba leyendo. Hay una cosa, viste que todos los estudios tienen uno contrario. Viene un estudio que dice, comer esto hace muy bien, y hay otro que dice, comer eso hace mal. Comer esto te ayuda para el corazón, comer esto... Bueno, yo que soy hijo único son todos tontos, hijo único son todos genios, hijos únicos son... te puedo regalar, ¿eh? Tengo estudios para todos, ¿eh? Son obedientes, son porfiados, son rebeldes, obesos. Claro. Bueno, hay un estudio que hizo la European Journal of Preventive Cardiology, es decir, el diario para prevenir problemas al corazón europeo, y estableció que consumir chocolate entre una y tres veces por semana es bueno para el corazón. No. Mira, usted dice que... evita el riesgo en enfermedades coronarias hasta en un 8%. Y uno dice, mira tú, uno pensaba que podía ser mal, pero se empiezan a pisar la cola solito.